verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Y verdaderamente tener fe es una herramienta poderosa. Es una herramienta para todo momento de nuestra vida, para los buenos, para los malos, para los regulares, para no caer en los malos, ¿eh? Porque a veces estamos pasando un buen momento y entonces, claro, ¿para qué voy a pedirle a los ángeles? ¿Para qué voy a rezar? ¿Para qué voy a pedir ayuda o protección? Está todo bien, yo estoy bien, está todo bien. Sí, es así, está todo bien y generás cosas buenas. Y el éxito sí te acompaña en lo cotidiano, en los emprendimientos, sí, exactamente, es así. Pero no perdés nada poniendo la fe en vos y dando gracias. Gracias, Dios mío, por este día. Gracias, Dios mío, por tu protección. Amados ángeles de Dios, protéjanme, ayúdennos a crecer más y a estar mejores. Y esto te lo digo para que después, en un momento de angustias, de flaqueza, de lo que fuere, no te arrepientas de no haber dado gracias. Entonces, cuando somos agradecidos, cuando estamos en conexión con los ángeles, estamos mostrando que tenemos fe. Y cuando estamos en los momentos malos, no desesperarnos, no bloquearnos, no empujar el río, no querer cambiar el cauce de las cosas todas juntas. Tratar de día a día. Por eso el equilibrio de tener fe día a día. Invocar a los ángeles día a día. Estar en un trabajo de conexión con ellos día a día. Hace que tu vida sea mucho más serena. Con altos y bajos naturales de la vida. Los de aprendizaje. Los correctos. Pero no los innecesarios. Y no es el juego de la oca. Que hay que tirar los dados y te toca volver a la salida. O que perdés, no es el juego del estanciero, que por ahí perdés toda tu fortuna. La vida no debe ser así. A veces les cuento, siento, veo y escucho que mucha gente lo juega así, juega la vida así, como el juego de la oca. Empiezo de nuevo. Y lo va planeando todo el tiempo, ¿no? Y la vida no es una ruleta, la vida es una construcción. Yo cada día construyo un poquito más. Tengo que trabajar con el poder de escucha para poder construir el silencio en mí y el don del consejo. Tengo que construir el don del consejo. Le pido a Dios que me dé al Espíritu Santo, a los ángeles, que me dé ese don especial de poder aconsejar. Cuando tengo problemas a mi alrededor o hay gente a mi alrededor que me habla, no me puedo cerrar diciendo, no, mira, yo no te puedo aconsejar. Si están hablando con vos es porque de alguna manera te toca esa misión. Dios dijo, escúchalo, vos podés, tenés las herramientas. Entonces en ese instante le pedís a Dios, a los ángeles, que te den, que te ayuden a dar el consejo preciso. Al Espíritu Santo se le pide el don del consejo. Cuando hay alguien que se te acerca con angustia y con hijo, decís, ¿qué le digo a esta persona? Bueno, Espíritu Santo, dame el don del consejo. Ángeles de Dios, guíenme con la palabra indicada. Arcángel Gabriel, tráeme a mí la palabra indicada. Todo eso te va a ayudar a estar abierto, a poder decir la palabra justa en el momento justo. Aunque el dolor te perturbe a vos también, ¿no? Aunque lo que le esté pasando a esa persona te angustie porque es un ser querido y porque no querés que sufra, ¿eh? A veces cuando vemos a nuestros hijos pasar por malos momentos, decimos, bueno, Dios, mandale luz, claridad, serenidad, amor, y que pueda hacer lo mejor para su vida. Y a veces nos tenemos que poner enérgicos también ante la vida y decir no. Y no rotundo, y no fuerte. Y ese también, en muchos casos, es el don del consejo. Aunque no nos entiendan, ¿eh? A veces a nuestros amigos queridos, a nuestros seres queridos, le tenemos que decir, no, mirá, no, así no es. La vida no es así, no es fluir, no es flotar en la amargura, en la angustia, en el enojo. La vida es constructiva. Si yo cada día construyo, y vos me decís, pero el libre albedrío. Una cosa es el libre albedrío, que es la elección de vida, y otra cosa es ver que alguien se está empantanando con sus actos erróneos y no poder, no ayudarlos, no darle el consejo. Después, obviamente, aunque sean nuestros hijos, el error, si lo quieren cometer, lo van a cometer igual. Si vos les aconsejas que estudien, que se esfuercen, que les estás ayudando a que tengan un mundo más luminoso para poder hacerlo, y ellos no lo entienden y siguen en su mundo y en su historia, ¿no? Y vos decís, pero chiquito, a ver, si estudiás todos los días un poquito, la señorita o la maestra, el profesor, va a saber que es mejor que estudiar todo junto, y vuelven a lo mismo. Bueno, en realidad yo lo que hice fue mostrarle el camino. Y no me digas, me harté y no se lo muestro nunca más. Tenés que seguir, es una tarea para toda la vida. Para tus amigos, cuando vos ves que tus amigos por ahí no te escuchan. Pero no importa. Por lo menos vas a poder acompañarlos. Y vos estás viendo que se van a caer, ¿no? Entonces vas a poder acompañarlo cuando se haya pelado las rodillas una vez más. No enojarnos. Un acto de fe no es decir, ¿viste? Yo te lo dije. El acto de fe es decir, bueno, observaste. Viste, te estabas yendo, habías puesto cuarta y estabas acelerando al mango y tenías un paredón adelante. Pero bueno, gracias a Dios, los ángeles te pusieron un airbag y no te estrolaste. Ahora empecé a pensar. O sea, hasta no poder ayudarlos sirve para ayudarlos en otra oportunidad. Ese es el ángel de la fe. La certeza de estar en la conexión, no de tener la razón, porque no todos tenemos siempre, eternamente la razón. Las cosas van cambiando, la vida va cambiando. Lo que pasa es que hay parámetros, hay situaciones en la vida que te hacen sentir, bueno, a ver, está yendo a 200 en una ruta que se corta de golpe. Es lógico que puede pasar. Hay más posibilidades de que pase. Si uno no es negativo, empieza a rezar y a pedir que no pase, que desacelere, que se tranquilice, que encuentre la manera, que cambie de ruta. O, bueno, también está aquel que no quiere recibir ni tu consejo, ni tu ayuda, ni nada. Bueno, también tenés que rezar porque el golpe sea menor, porque pueda aprender, porque pueda escuchar. La vida nos da fe. Nos da respuestas a nuestra fe y fe a nuestras respuestas. Quiere decir que cuanto más pedís, más recibís. Cuanto más estás conectado con la fe, menores son los baches y los espacios de duda. Podés seguir adelante. Avanzás en un camino claro, transparente. Si quieres volver al principio, es por tu decisión, no porque el cachetazo de la vida te manda de vuelta. A veces hay que parar un poco, retomar lo andado porque estamos yendo por un camino erróneo, volver atrás y arrancar de nuevo. Eso no es lo mismo que pensar que la vida te da un cachetazo y te revolea al principio otra vez. No es lo mismo. A veces una relación de pareja tiene unos momentos de huracán tremendo, de tormenta tremenda, cuando esos momentos te tienen que fortalecer, te tienen que saber en dónde está, hasta dónde se puede y no se puede seguir adelante. Si uno sigue adelante enojado, refunfuñando, sin dar vuelta atrás, estás cometiendo un error. Ahora, si uno para, reza, arregla lo que se rompió con la tormenta y sigue adelante, te va a pasar que vas haciendo un camino, vas construyendo una vida. El decir no puedo es decir no quiero. Porque en realidad, muchos vas a decir, pero ¿cómo? Yo quiero pero no puedo. El no puedo es una condición, una negación y una actitud de no querer, encubierta. Es un capricho. No puedo cambiar, no puedo mejorar, no puedo ir a la escuela, no puedo escuchar a la maestra, no me puedo concentrar. Me estoy condicionando, salvo que haya algún inconveniente, algún problema de bloqueo, que eso lo tratarás con tu terapeuta. Lleven a los chicos, a los psicopedagogos, a los terapeutas, ahórrenles tiempo de estar frisados, congelados y angustiados en situaciones que por ahí, en una buena charla, se acomodan. Y a veces no se acomodan nunca y la charla buena te la dan a vos para decirte, mira, es su personalidad, apuntá para acá, corré para allá, pero no trates, viste, de empujar al río. Déjalo fluir. En realidad, lo que sí podés hacer es rezar siempre por todas las personas que te preocupan. En vez de preocuparte, un acto de fe es ocuparme. ¿cómo me ocupo? Le pido a su ángel de la guarda que lo proteja, que lo ilumine, que lo que le esté faltando. La protección la vamos a poner siempre, se lo digo por experiencia. Siempre empezamos protegiendo a todo y a todos. A todos. Aún la persona que sea más fuerte y más protegida. Siempre empezás protegiendo. Y después vas pidiéndole a tu ángel que por favor ayude a determinada persona a que se proteja, a que mejore, a que escuche, a que ilumine, a que deje algo importante en el transcurso de su vida. Yo estoy muy, pero muy emocionada y muy maravillada con esta señora de 91 años que salió caminando desde Tucumán para llegar a la Basílica de Luján para rezar por los jóvenes y por la paz. Y seguramente la fe fue la fe y su ofrenda de fe es lo que la hizo llegar. Porque realmente, si nos ponemos a pensar, ¿qué tenía esa mujer para salir? Nada. Su cuerpo de 91 años, que encima en el último tramo, después de Areco, ya pasó por San Capitán Sarmiento, estuvo en una misa hermosa con mi querido amigo, el padre Rogelio, y después salió a la ruta y siguió, y cansada, quizá deshidratada, porque claro, cuando era una desconocida, por ahí le daban alimento, la cuidaban, le daban un poco y seguían. Después se hizo un poco más famosa. Entonces, ¿el ego humano qué hizo? Vení para la foto, vayamos para acá. Un poquito más de participación que quizá le restaron horas de cansancio a esta señora amorosa, que era tan amorosa que decía a todo que sí. Y después, bueno, se cayó, se quebró, y así quebrada, golpeada, deshidratada, pero ya, bueno, habiendo pasado por un proceso de deshidratación, llegó caminando a Luján. Eso no me digas que no es un acto de fe. En estos tiempos que alguien se dedique a decirnos, chicos, se puede. Yo estoy, no soy precisamente una persona que derrocha vida y salud, derrocha vida y esperanza, derrocha vida y emoción. Tiene una actitud de fe que hoy justamente este ángel de la fe que ha venido a nosotros me la recordó nítidamente. Si vos me preguntas, ¿qué es la fe? Exactamente eso. Trabajar por mí y por los otros con ahínco, con fuerza, con alegría. Dar, sin esperar nada a cambio. Nada, solamente mi placer de dar. Ojalá hoy el ángel de la fe esté tocando tu corazón, tu mente y digas, bueno, basta, ¿qué me preocupo tanto por el mañana? Y el hoy, basta, dejo de estar enroscado en el pasado, en todo lo que me hicieron, en lo mal que me trataron, o en las cosas que me fallaron, o en mí mismo, o en cuántas, dejo, ¿sabes qué? Dejo. Y mi fe me dice, seguí para adelante. Ponete la energía que necesites en seguir para adelante, en encontrar ese bendito camino como esta señora tan, tan especial que nos dijo, aquí estoy, estoy rezando por vos, por tus hijos, porque yo sentí que me decía eso cuando ella larga su caminata, que en realidad la descubrimos tarde, ¿no? Cuando Emma decidió salir desde Tucumán, Emma dijo, salgo por los salgo por los pobres, ¿no? Es italiana y vino a peregrinar a la tierra del Papa Francisco para pedir a la Virgen de Luján por los jóvenes de la paz del mundo. Imagínense, ella es italiana, ella vino acá, se paró en Tucumán y de Tucumán a Luján, no eligió. Yo particularmente, si vos me decís a mí, bueno, desde Belgrano a Luján salí a caminar, la verdad no lo pensaría. Pero ella se hizo ese sacrificio en la vida y vos decís, pero yo no puedo creer cuánta emoción, cuánta luz, cuánta fuerza, cuánta energía puso Emma para, no, para nuestros hijos, para nosotros. Nos deja un legado de fe y de amor. Que el ángel de la fe hoy renueve tu vida. Que el ángel de la fe hoy renueve tus pensamientos. Que cada vez que digas no puedo, te acuerdes de Emma, que sí pudo. Y vos me vas a decir, bueno, pero ella estaba convencida de que iba a poder. Claro, eso es lo que te falta, convencimiento de que podés. Que podés seguir adelante, que podés avanzar en el trabajo, que podés hacer esa carrera que tenés que hacer, que podés dar esa materia que te tiene agotado, que podés conectarte con el futuro. Que ella no hizo los 1.280 kilómetros en una hora, dio y corriendo, hizo un paso a la vez. Y que la vida es eso, un paso a la vez. Si ese paso lo das con fe, con esperanza, rezando, pidiendo, y yo quiero, antes de ir a los mensajes, que ya se me va el tiempo, si yo hoy quiero decir, en un momento de paz interior, quiero decir, ¿pero qué tengo que rezar? ¿Qué rezo? ¿Horas? ¿Rezo? No. A veces la oración perfecta es, Dios mío, ayúdame. Ángeles de Dios, vengan a mí. Ángel de protección, protégeme. O ángeles de Dios, protéjanme. O ángeles de Dios, protejan a quienes me están escuchando. A mi hijo, a sus amigos, a las personas que formaron parte de nuestra vida y que van a seguir formándola de alguna manera. Fe. Que tengas mucha, mucha fe. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos vamos a Campana a ver a Flavia de Campana. Para ella va el ángel del discernimiento. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Lucy de Pilar, el ángel de la armonía. Y aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Rosa de Almirante Brown, el arcángel Rafael. Y aquí estoy. Acepta la propuesta. Vienen tiempos de cosecha. Y podrás renovar tus amistades y reencontrar lo que temía haber perdido. Para María del Rosario de Castelar, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe. Todo se logrará. Para Mercedes de Tablada y su hermosa familia, para ellos va el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Mabel de Libertad, el ángel del amor. Y aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Para Lorena de Villa Bosch, para ella va el ángel del amor, página 46. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Y para José, que hoy es San José, así que te mando un beso especialísimo para vos, va el ángel del coraje. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegido. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Emilia, de Parque Leloir, el ángel de la confianza. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Para Bexabé, el ángel del perdón. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Para Angie, que siempre nos está escuchando, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Bueno, y el mensaje para todos los que nos escuchan y los que nos acompañan desde siempre, los que nos van a escuchar a través de www.cristinadelsolar.com.ar luego, o los que nos van a escuchar vía Facebook, la página es Cristina del Solar, y ahí van a verme, es un angelito que tira corazones desde una nube, porque hay varias Cristina del Solar, y si no, luz de ángeles, así separadito, luz, espacio, de espacio, ángeles. Ahí no necesitas ser mi amigo, puedes entrar y escucharlo en cualquier instante. Para ellos va este ángel, el ángel de la juventud. Y aquí estoy, no te quedes en los proyectos, estás para los logros, tienes fe, coraje y sabiduría, aplícalos, estás en el momento indicado. Así que bueno, aquí estamos, como siempre, acompañándolos, hablando de lo que mejor sé hablar, que son los ángeles. He estudiado mucho, he aprendido mucho, he hecho mucho trabajo interior. El trabajo con los ángeles en mi vida y el aprendizaje mayor no está en lo que leí, porque podemos escribir muchísimas páginas sobre los ángeles. Está en lo que viví. Y vos empezá a vivir un día diferente. Hoy vino el ángel de la fe. Da un pasito en tu vida aferrándote a esa fe maravillosa, esa luz maravillosa, a la luz de Dios, a la luz divina, que es única, que no es de ida y vuelta, que no es como la luz universal, que hay todo mezclado, lo bueno, lo malo, lo que hacemos, lo que dejamos de hacer. La luz divina es única, es la luz de Dios que viene a nosotros a sanarnos, a protegernos y a iluminarnos. Les mando un beso enorme, nos vamos a encontrar el martes, aunque es feriado, probablemente allí estemos. Y les cuento que ya el 4 de abril, el sábado 4, que el tiempo vuela, nos vamos a estar encontrando en el segundo taller de este año, donde vamos a hacer también un trabajo intenso con los ángeles. Se los cuento el martes. Chao, hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Salud crecerá y cualquiera podrá.